En la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes vamos a acercarnos hasta el ámbito cultural. Vamos a acercarnos en concreto al mundo de la danza a través del Planea 2017. Ya saben que la Fundación Provincial de Cultura ha planificado esa agenda provincial dentro del marco cultural que está llegando a los diferentes municipios de la provincia de Cádiz. Nuestra localidad ya ha sido beneficiario de diferentes contenidos culturales y en concreto durante este mes de octubre estamos disfrutando de el programa temático denominado Adiós al Príncipe Azul, un programa temático en el que se contemplan diferentes asuntos dentro de las artes escénicas, teatro, danza, música. Vamos a poder disfrutar de diferentes actividades relacionadas, como decíamos, con este marco y todas ellas enfocadas bajo un mismo objetivo, promover la reflexión en torno a los estereotipos de género. Bueno, pues mañana miércoles llegará a nuestra localidad un taller de danza creativa. Se va a desarrollar durante tres horas aproximadamente y va a estar impartido por Ana Luz Castillo Barrio, que es licenciada en danza por la Universidad San Carlos de Guatemala. Nosotros vamos a hablar con Ana Luz Castillo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, para conocer mayor detalle pues en qué va a consistir ese taller de danza creativa. Ana Luz Castillo, muy buenos días, bienvenida a Radio Brique. Buenos días, Rocío, y muchas gracias por permitirnos contar un poco más sobre este taller. Bueno, pues se trata de un taller de danza creativa en el que, en principio, según se indica por parte del Planea 2017, bueno, pues se basa en el movimiento natural de cada persona y va dirigido especialmente a mujeres. Cuéntanos, porque esto tiene mucho que ver también, obviamente, con los objetivos, ¿no?, que se intentan transmitir a través de este proyecto cultural en el concreto. Sí, así es. Es a través de la danza nosotros queremos incentivar la reflexión un poco sobre este modelo de amor romántico que se ha construido en nuestras mentes, ¿no? En todas las personas desde hace ya muchos años se ha ido construyendo este modelo de amor romántico que realmente pues genera una relación desigual. Si tú piensas en el amor romántico de los cuentos, por ejemplo, vemos al príncipe siempre salvando a la princesa. Nosotras estamos pasivas, ellos son los activos. Y este modelo se traduce a la casa, ¿no? A la relación de pareja. Entonces, vamos reflexionando sobre esto, pero vamos a entrar al tema a través de nuestro cuerpo. A través de entrar primero en contacto con nosotras, de disfrutar, porque sobre todo creo que tenemos el derecho de disfrutarnos nosotras. Y si hay elementos que limitan ese disfrute en nuestra vida, ese deseo de querer hacer y no poder, tenemos que aprender a dar pasos hacia adelante, empoderarnos para buscar caminos en paz, ¿no? Para buscar caminos que nos permitan ir abriendo esa brecha hacia donde nosotras queremos transitar. Esto tiene que ver mucho quizás con sentirse bien con una misma, y qué mejor manera de sentirse bien que sentirnos cómoda en nuestra propia piel, en nuestro cuerpo, ¿no? Exacto, es precisamente eso. Estamos muy hacia afuera, las mujeres regularmente trabajamos mucho hacia afuera, hacia el cuidado, hacia atender, ¿no? Y nos descuidamos muchas veces. Entonces, el taller de danza también lo que pretende es que tengamos ese espacio para nosotras, para disfrutar, para confiar entre nosotras también, entre las personas que estarán. También es abierto a hombres, por supuesto, pero especialmente para las mujeres, ¿no? Tener ese espacio para confiar en nosotras, poder disfrutar, como te digo, y reflexionar también sobre temas que puedan limitar en nuestra vida. Claro, porque el taller de danza creativa en el programa está establecido, bueno, pues que se va a ofrecer además también conferencia, ¿no?, en torno a los estereotipos de género, y no sé si al mismo tiempo pues algún tipo de actividad, ¿no?, física también que se pueda, bueno, pues enmarcar dentro de esa danza creativa. Sí, así es, como te decía, vamos trabajando desde el cuerpo, desde la danza, vamos analizando vamos aprendiendo sobre la danza, sobre las formas de danza, sobre elementos básicos de la danza, de nuestro cuerpo, qué partes se mueven, cómo se mueven, las poses que se forman, que tiene el cuerpo, y cómo eso se traduce en las fotografías, por ejemplo, de la publicidad. Voy haciendo ahí una relación entre el cuerpo y cómo lo maneja la publicidad, para entrar ya al tema de los estereotipos y de ahí cómo esos estereotipos se reflejan en una relación de pareja. Sí, hay mucho para tirar ahí. Hay mucho de lo que hablar, desde luego, ¿no? E incluso mucho por lo que indignarse, ¿no? Si se lo piensa una bien, pero bueno. Pero mira, yo creo que lo importante es, como yo siempre les digo a las participantes, ¿no? Uh-huh. Creo que lo importante es conocer para tener más herramientas para poder ir construyendo ese camino que nosotras queremos. Uh-huh. Y especialmente si son mujeres mayores, como me ha tocado en muchos lugares, sí. Pues les digo yo, tenemos una edad en donde ya no hay mapas. ¿Verdad? Ya el mapa trazado de que teníamos que crecer, casarnos, estudiar, casarnos, tener hijos, ya cumplimos. Claro. Entonces ahora hay que construir ese mapa, y ese mapa hay que construirlo con lo que nosotras queremos hacer realmente en la vida, ¿no? Es la hora, ¿no? Ya toca ser una misma, ¿no? Un poco. Ya toca. Y por supuesto, toca siempre. Mm. Pero ya cuando trabajas con mujeres mayores, pues sí, están justo en ese momento, ¿verdad? Sí. Es decir, pues, busquemos. Necesitamos herramientas para ver las cosas desde otra perspectiva y buscar salida. Uh-huh. Ana Luz Castillo es licenciada, como decíamos antes, en danza por la Universidad de Guatemala, es también máster en danza y educación de la danza por la Universidad de Columbia en Nueva York, maestra de danza y movimiento con más de 25 años de experiencia. ¿Qué te ha aportado a ti la danza creativa? Pues a mí la danza ha sido mi fiel compañera toda la vida, ha sido un refugio, ha sido mi liberación. Ha sido el espacio de cuestionamiento constante también sobre la vida, sobre los valores, sobre y mucho de esto sobre el género, por supuesto, sobre esto de ser mujer en un sistema patriarcal como en el que vivimos. Y ha sido mi dicha también. Claro, yo imagino que en este mundo, en el mundo de la danza, pues también te habrás encontrado, ¿no?, con situaciones en las que están marcados, ¿no?, por las diferencias de género, porque bueno, pues esto lo hay en todas partes, ¿no?, también en el mundo de la danza, imagino. Sí, mira, y es muy interesante porque el mundo de la danza, por ejemplo, es un espacio que sí ha sido más feminizado, ¿no? Sí. Si uno piensa en una compañía de danza, pues ¿qué ves en escena? Mucho más mujeres que hombres. Regularmente esa es la idea que tenemos en la cabeza. Sin embargo, ya cuando empezamos a hablar, bueno, pero ¿quién dirige? Claro. ¿Qué discursos está, qué obras están presentando, qué relatos están narrando? Sí. Son de hombres regularmente, no de mujeres. Claro, la danza contemporánea ha ido abriendo mucha brecha, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay muchas creadoras también, pero regularmente sucede en la danza lo que sucede en otros tipos de arte. Claro. Hay presencia de mujeres, pero sin embargo ya a la hora de ver las creadoras, quienes crean y quienes están creando ese discurso que se está poniendo en escena, pues te das cuenta que la mayoría son hombres, que seguimos teniendo todavía un discurso desequilibrado, porque hace falta tanto la mirada de las mujeres como de los hombres, así como de otras diversidades, ¿no? Porque ahora sabemos que esa dicotomía también hay que romperla, de hombre-mujer, hay diversidades, y todas esas miradas deberían estar en escena y en todas partes. Claro que sí. En definitiva, bueno, pues en todos los aspectos, ¿no?, de la vida, siempre a la mujer se le asigna ese papel de damisela, de lo estético, ¿no?, mientras que el hombre lo intelectual. Y bueno, pues esto se demuestra, como tú decías, prácticamente en todos los aspectos de la vida. Y para romper esas barreras, al menos para hacerlas notar y ser conscientes de ellas cuando las estamos viviendo, porque las tenemos tan asimiladas que no somos conscientes, ¿no?, de que no, no lo estamos experimentando, incluso lo estamos promoviendo nosotras mismas. Y bueno, pues para ser conscientes de ella está el objetivo de ese taller de danza creativa. Luego, además, también dentro del otro plano, el físico, no sé si bueno, pues en 3 horas es muy poco tiempo, pero quizá, bueno, pues para aquellas personas que vayan a participar se puedan sentir un poco mejor consigo mismas también, ¿no?, a la hora de realizar alguna actividad física un poco diferente a la que suelen hacer. Así es, porque el programa también, el taller de danza también pretende en una primera parte acercarnos a la danza. Y para acercarnos a la danza tenemos que hacer danza, tenemos que crear danza, pero es una danza natural, como te decía, no es un estilo específico, ¿verdad? Entonces vamos a partir de los elementos de la danza, de cómo se crea una danza, pues llegando a esto de los estereotipos de género y los mitos del amor romántico. Y mira, yo creo que uno de los puntos importantes para mí al recalcar por qué hacemos esta vinculación también es porque nuestro cuerpo muchas veces es violentado. Y entonces necesitamos también entrar a hacer este tipo de reflexiones. Ahora estamos llegando a noviembre, ¿verdad? El 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional contra la No Violencia hacia las Mujeres, y este programa viene a impulsar esto precisamente. Exactamente, ¿no? El adiós al príncipe azul. Y bueno, pues ayudarnos también a darnos cuenta de que hay otro papel que podemos desempeñar en la vida, ¿no? No el que el patriarcado nos ha dicho que tenemos que vivir. Así que bueno, pues con esas propuestas temáticas, con ese objetivo, en realidad se plantean distintas propuestas en torno a ese tema, en las que, bueno, hemos podido tener representaciones teatrales con la obra La locura de Juana. Ahora llegará este taller de danza creativa mañana miércoles, con, bueno, pues ya un buen número de participantes me comunicaban, ¿no? Todavía queda alguna que otra plaza, pero prácticamente, bueno, pues está cubierto, ¿no? Lo que sería el desarrollo de esa actividad. Y luego ya pues llegará concierto también de música con un monólogo de violonchelo, es lo que comprende ese programa Adiós al Príncipe Azul, que el Planea 2017 ha hecho llegar hasta nuestra localidad. Nosotros queríamos conocer un poquito más sobre este taller de danza creativa en concreto, que se va a desarrollar, como decíamos, mañana en nuestra localidad. Y bueno, pues agradecer a la persona que lo imparte, a Ana Luz Castillo, que nos haya acompañado en la mañana de Radio Brique. No sé si quiere comentarnos algún otro aspecto más sobre el taller y sobre lo que va a ser su visita a nuestra localidad, porque bueno, Ana Luz está recorriendo prácticamente gran parte de la provincia de Cádiz, ¿no? A través del Planea 2017, y le llega ahora el turno a Brique, pero ya esta experiencia la ha desarrollado en otros puntos, ¿no?, de la provincia. Sí, ya llevamos seis presentaciones y todavía tenemos un buen número que nos de municipios por visitar. Y bueno, solo decir que para quienes estén, quienes quieran llegar y participar, pues la vamos a pasar muy bien, porque otro de los elementos que también promovemos nosotras está en nuestro disfrute, ¿no? Nosotras tenemos derecho a disfrutarnos la vida y aprender, pero sobre todo disfrutar, aprender disfrutando, de construir disfrutando. Claro que sí. Claro que eso es lo más importante, ¿no? Porque si uno no disfruta de lo que hace, pues no merece la pena. Bueno, así es. Pues nos quedamos con todas estas aportaciones que nos ha ofrecido Ana Luz Castillo, muy interesantes además, sobre el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrute de la experiencia también en nuestra localidad mañana. Gracias. Muchas gracias, Rocío.